debo decir que, bueno, Racioná es una campaña que hizo la Terre para que, a través de la donación de el costo de la fabricación de los alimentos desecados que se hacen en la Terre, ese alimento luego se donaba a distintos merenderos y comedores de Mendoza, sin la recarga económica de la ganancia, ¿no?, que le produce a la fábrica, solamente el costo. Así que hoy es el cierre de campaña, un emprendimiento totalmente autogestivo como es la Terre. Y de paso, también en la Terre, otras cosas que hay que visibilizar y tener en cuenta, son otros pequeños emprendimientos, pequeños digo por el tamaño de la Terre, no es que sean menos lo que hacen, porque son distintas cooperativas. Por ejemplo, estamos acá con dos chicas del movimiento de la cooperativa Dignas Textiles. Bueno, buenos días. Cuéntenos, primero, preséntense, cómo se formaron, cómo llegaron a la fábrica recuperada. Bueno, buenos días, mi nombre es Natalia. Empezamos a trabajar gracias al movimiento Nuestra América, que nos pudo dar un lugar, y de ahí encontrarnos con la Terre, que nos dio un espacio para poder empezar un emprendimiento en costura, todo lo que es todo, ropa, artesanía, todo eso. Gracias a eso hicimos un grupito, que gracias a la Terre y a la recuperadora de los compañeros, pudimos agarrar y empezar a llamarnos las Dignas. Tal cual. ¿Qué tipo de productos ofrecen? Ahora estamos en emprendimiento con todo lo que es colegio. Cartucheras, remeras, pantalones. También hacemos ropa para adultos, ropa para señoras. También empezamos al principio con el tema de los barbijos por la cuarentena. Así que todo genial. Bueno, ¿cuántas conforman? Son todas mujeres, ¿no es cierto? ¿Cuántas las conforman? Se escucha. Sí, somos 7 mujeres. Ahí está. Sí, 7 mujeres, son mamás, no son mamás, son tatarabuelas. Somos todas jóvenes. Ajá. Pero somos mamás. Sí, algunas somos mamás, algunas no. Bien, y perfecto. ¿Y cómo hace, por ejemplo, la gente si quiere acceder a esto que ustedes están ofreciendo? ¿Dónde lo llevan? ¿Tienen algún trato con alguna casa para que les vendan la ropa? Tenemos Instagram, tenemos Facebook, se llama Dignas, y ahí se pueden comunicar, está el número de teléfono, están las fotos de las cosas que hacemos, los precios, cualquier cosa, tenemos WhatsApp, así que cualquier consulta que quieran saber, está todo puesto por internet. Bien, y supónganse un promedio, vamos a hacer un promedio de una remera, porque es lo único que puedo pensar yo en mi cabeza tan pequeña. Una remera, ¿qué promedio tiene el precio si yo quiero acceder a comprarle algo como para mí? ¿Como para usted? Sí. 450 pesos. Un golazo. Allá te digo. Ya te digo, un golazo. 4 gambas y media. Sí. Pero es un golazo, estoy emocionado, me va a poner a llorar. Muy bien, ¿y un pantalón? ¿Hacen pantalones también? Sí, estuvimos haciendo el conjunto para ropa de construcción también, que lo agarramos sobre el mismo trabajo, Nuestra América, y ahí lo pudimos llevar al el emprendimiento más adelante, avanzando con todas las chicas, y pudimos hacer ese trabajo que no lo habíamos logrado en ese tiempo todavía. ¿Y pantalones de qué tipo? De gambusa, pantalón y camisa, de grafa. De grafa, golazo, porque para la gente que trabaja, o para los que les gusta usar ese tipo de ropa, está bonito. ¿Y el pantalón a cuánto, más o menos? Sí, más o menos depende también de los talles, ¿no? Agárrame, Darío, que me desmayo. No, depende también de los talles, 800 pesos, más o menos. Listo, ya. Yo me voy a poner a llorar. Abrácenme, por favor. Qué fantástico. Los precios muy buenos. Lo bueno, y esto también, que hay que visibilizar y hay que transmitir y hay que comentar. Claramente ustedes están con el movimiento Dignidad, ¿puede ser? No, es Nuestra América. Exactamente. Bueno, mil disculpas la ignorancia, pero no, por eso la pregunta. Pero el hecho de que trabajen en forma cooperativa, que hace que ustedes no tengan un patrón o una patrona, ustedes trabajan de manera transversal, opinan todas. Sí. Eso es muy bueno para comentar y transmitir, ¿no? Sí, sí. Nosotras no sabíamos cómo coser, cómo agarrar las máquinas ni nada de eso. Estuvimos aprendiendo entre todas, empezamos a hacer corte entre todas y de ahí empezar a realizar los trabajos en conjunto. Gracias a todas las chicas y responsabilidad, día de lluvia, nieve, igual íbamos siempre. Qué bien, hay un compromiso. Sí. Hay un compromiso. ¿Y cuánto hace que están conformadas? Y ya juntas, ya hace 3 años. 3 años. Bueno, es fantástico. Y da mucha esperanza esto. Para otras mujeres, por ahí que quieran tener la misma inquietud, de repente si se quieren acercar con ustedes para preguntarles cómo hicieron, cómo lograron lo que han, porque ha sido un camino largo, ¿sí? Para poder llegar a hacer, por ejemplo, para pantalones de grafa, no es macana, no es que yo me pongo y hago 2 puntadas a la máquina de la Singer que tengo en mi casa, que es mi abuela, no llego tan rápido. Pero es bueno este camino de aprendizaje y de gestión que han logrado, ¿no? Claro, aparte tenemos que agradecer muchísimo a Nuestra América, que nos pudo ayudar con el tema de las máquinas que son industriales. Gracias a eso pudimos avanzar muchísimo nosotros. Bueno, genial. Y también muchísimo el agradecimiento a la TR que nos pudo dar ese espacio, porque si no fuera por eso no estaríamos acá en este momento. Tal cual, eso también. Hay lugar en la TR para distintos emprendimientos todavía para poder trabajar. Tal es el caso de las chicas que hacen productos de limpieza y hay otras cosas más. Bueno, les agradecemos mucho esta oportunidad de poder entrevistarlas. Así que, bueno, eso. Uy, hemos tenido suerte. Hemos tenido suerte. Somos varios, no te agarramos. No. Hemos tenido suerte con. Pasó una paloma y nos dio buena suerte. El pelo por suerte no la atacó, el pelo no la atacó, pero a mí sí, bueno, ya le vamos a conseguir algo, le agradezco. Muchísimas gracias y apoyamos toda la tierra. Bueno, continuamos con la transmisión desde Plaza Independencia. Bueno, ahora estamos hablando con otro emprendimiento que estamos emocionadísimos, muchas gracias. Otro emprendimiento que es Diestra Calzado, que calzado de trabajo, también un emprendimiento autogestivo, que tuvo la oportunidad de trabajar en la TR. Bueno, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la entrevista. No, por favor, gracias a usted. Y bueno, cuéntenos un poquito, ¿cómo se acercó usted a la TR? ¿Cómo llegó? Bueno, nosotros llegamos por un vínculo de economía social. Hicimos una acta y de esa forma que se había conversado con la directiva de los cooperativistas en esos momentos. Entonces, al firmarse el acta de convenio, pudimos obtener ahí el lugar para poder tener un espacio físico y seguir trabajando. Perfecto. ¿Cuántas son las personas que integran Diestra Calzados? Somos 6 personas. Ahora somos 6, antes éramos 10, pero bueno, la economía nos fue liquidando de poco a poco y la pandemia nos trajo muy abajo, así que estamos tratando de reflotarnos ahora, pero cuesta mucho. Bueno, estamos hablando de calzado de trabajo. ¿Hay otro tipo de calzado que ustedes hacen o exclusivamente calzado de trabajo? Sí, hacemos los botines de trabajo para el botín común, el botín también para soldador, que lleva una tapa para cubrir los cordones y no se queme. Hacemos también los borcegos tácticos, que lo usa el policía, el de seguridad, preventores. Hacemos también una zapatilla urbana y mocasines náuticos. Y que yo solamente voy a preguntar por 2 cosas, que es lo que realmente me curiosea. ¿Cuánto sale, por ejemplo, la zapatilla urbana? La zapatilla urbana, digamos, del precio que puede haber en fábrica, nosotros hacemos el producto en cuero, no hacemos tela. Y el producto en sí, no es para hacer propaganda. El 50% que lo tiene la tienda lo tenemos nosotros. O sea que, estamos hablando de, ¿cuánta plata? 1.500 pesos. No, yo la emoción me sigue embargando. Cada vez, chao, con 5 lucas me visto, me calzo. Y sí, puede ser, pero por eso te digo, ya, si vamos al precio de los emprendimientos, no es que tenga ganancia, pero a veces en el volumen sé dónde te queda. Claro. ¿Sí? Y es eso. Ahora nosotros hicimos una vinculación también con una tienda acá en el centro, que eran clientes nuestros, y bueno, tenemos los productos puestos ahí también para la venta ahora. ¿En dónde puedo acceder si quiero comprar calzado Diestra en el centro? En la calle de las Heras, al 69. Perfecto, perfecto, porque bueno, para acercarse yo voy, pateo la puerta, así le digo, pateo la puerta y le digo, quiero los calzados de Diestra Calzados, ¿qué es lo que tiene? Y ahí ofrecen todo lo que ustedes venden. Y tenemos nosotros ahí la venta de los botines y, digamos, los mocasines que están ahora, digamos, para el colegio. Ajá. Mocasines negros en gamuza, es lo que estamos trabajando. ¿Y qué precio, más o menos? El mocasín. El mocasín, nosotros en fábrica, a precio de tarea y trabajando en fábrica, tenemos 1.290 pesos. No, por favor. 10 lucas he visto a toda mi familia y la cal. Así le digo. En serio, ¿eh? Toda la familia. Somos 80 somos mi casa. Pero qué bien. Bueno, fantástico. ¿Cuánto hace que están trabajando con la cooperativa La Terre? Y nosotros estamos casi cerca de 3 años y medio estamos trabajando ya con la cooperativa. Perfecto, perfecto. Bueno, genial. Le agradezco mucho. ¿Hay algún sitio, por ejemplo, Facebook o algo para poder acceder y ver los productos de Diestra Calzados? Sí, tenemos una página, tenemos Facebook y tenemos Instagram, así que por ese medio lo pueden ver los productos que nosotros realizamos. Y ahí contactarse con ustedes en el caso de que quieran acceder a comprar los calzados. Correcto, así es. Bueno, te agradezco mucho, muy amable, y bueno, a seguir con este emprendimiento y con esta forma de pensar que es el trabajo cooperativo, el trabajo sin patrón, ¿no? Sí, por supuesto, el trabajo cooperativo, digamos, viene en estos momentos que la situación está bastante difícil, a lo que no pudimos sostenernos, digamos, en pie, viene bien para poder trabajar en alianza, ¿no? Bueno, perfecto, le agradezco mucho, caballero. Gracias a ustedes. Bueno, Juan Marcelo. Dígame. Ahí estábamos escuchando a gente de diferentes emprendimientos dentro de la misma cooperativa La Terre y la posibilidad real de que alguien con alguna pequeña cooperativa con previo acuerdo con La Terre pueda trabajar en el mismo terreno, ¿no?